signo lunar o ascendente acuario. Llegó la luna nueva en Géminis el 10 de junio, ya sabes que viene con eclipse de sol, así que comienzo a lo grande en el área de la creatividad, vida sentimental o romance, placer por la vida, disfrutar, hijos, y yo diría que es como que comienzas un ciclo nuevo y a lo grande en torno a la felicidad, mi querido Acuario. Es decir, la felicidad es un estado de ánimo y es un estado que uno mismo crea. Además, fíjate, Saturno está retrógrado ahí en tu domicilio, ¿no? Por lo tanto, estás revaluando quién eres. Y esto es muy importante para ese nuevo comienzo que vas a dar con la luna nueva en Géminis. Y donde ahí también Mercurio está ayudándote a replantear muchas situaciones. El tema va con esa tensión que Neptuno está ofreciendo, ¿no? Ya sabes que Neptuno, sí, son los sueños, las ilusiones, pero siempre ofrece neblinas a la hora, en tu caso, de darte a valer y también en esas dudas que tienes a la hora de fomentar tu propia estabilidad, incluida estabilidad económica. Así que este es el planteamiento de toda esta luna nueva. A partir del día 11 de junio, comienza ya todo en serio, todo el movimiento. Verás, del 11 al 13, la luna va a estar por Cáncer. Allí se va a unir a Venus y se va a activar la segunda tensión entre Urano y Saturno. Y además, Marte el día 11 entrará en Leo. Vamos por partes. Cáncer para ti es el área de tus rutinas, de tus responsabilidades, de tu vida diaria, tu organización y sobre todo tu salud. Allí es donde está Venus atrayendo lo mejor para esta calidad de vida. Y aquí tiene que ver muchísimo cómo tú avanzas tu estado de conciencia y también tu vida privada. Así que ahí es donde vas a empezar también a iniciar este nuevo ciclo, porque la luna entrará con efecto de nueva. Claro, esto no supone nada más que, ala, venga, pues voy a iniciarlo. No, date cuenta que, como te he dicho, se va a activar la segunda tensión entre Urano y Saturno. Esta vez, Ceres junto a Urano y Saturno retrógrado. Es decir, aquí va a aparecer algún factor sorpresa dentro de tu ámbito privado, dentro de tu vida familiar, el hogar, tus impulsos emocionales que van a favorecer a esos deseos que estás atrayendo con en esa nueva calidad de vida y asuntos de la salud. Por lo tanto, van a forzar a que a la hora de mirarte, te veas, empieces a mirar de otra manera, porque Saturno lo que está haciendo es reevaluar cómo te miras a ti mismo y quién eres. Fíjate qué bonito. El día 11, Marte entra en Leo. Por lo tanto, Leo para ti es la zona de la pareja, del socio, del amigo, la amiga íntima, de cómo llegas a acuerdos con estas relaciones personales más estrechas. Y la luna llegará ahí el día 13 y, perdón, el 14 y el 15, es decir, lunes y martes. Claro, Marte acaba de entrar ahí y estará alimentando a un sol eclipsado. Por lo tanto, es como que no vas a poder todavía tomar mucha acción en torno a ese nuevo ciclo que también vas a comenzar con tus relaciones personales más estrechas, pero sí, sí que te vas a empezar a dar cuenta y aceptar realidades de cómo te has dado a valer delante de esas personas, de cómo te has amado a ti mismo y de cómo has querido establecer, bueno, pues tu propia estabilidad. Es decir, vas a empezar a aceptar realidades sobre todas esas ilusiones que te has montado y que ahora resulta que son neblinas neptunianas. Este tránsito de Marte en Leo va a durar semanas, pero ya aquí vas a empezar a aceptar muchas realidades. La luna llegará a Virgo el día 16 y el día 18, luna cuarto creciente. Virgo, para ti son tus compromisos, es la luna de la realidad y es una luna que también viene a que aceptes realidades, ¿no? Y va a ser crucial sobre todo para enfocar esos deseos de calidad de vida laboral, de asuntos con la salud, porque vas a arrancar con un nuevo impulso a la hora de enfocar tus compromisos. Y ahí es donde te vas a dar cuenta también y con la realidad por delante de lo que hay que transformar en todas esas situaciones donde no te has dado a valer. Además, es una luna que va a favorecer muchísimo, porque es domicilio de Mercurio, a todos esos replanteamientos que estás haciendo con Mercurio retrógrado y a ese nuevo ciclo que has comenzado con la luna nueva, en torno a tu felicidad, mi querido Acuario. Creatividad, romance, diversión y en el fondo a lo que hace latir a tu corazón. Así que, mi querido Acuario, a resolver todo despacito, pero con la conciencia ahí de que lo que estoy haciendo son resolver situaciones, que fue lo que dije que traía junio.